Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la instrucción de la beatificación de San Francisco de Sales, declaró como testigo una de las religiosas que lo conoció en el primer monasterio de la Visitación. Refirió que en una ocasión llevaron ante el obispo de Ginebra, Monseñor Carlos Augusto de Sales, sobrino y sucesor de San Francisco en la sede episcopal, a un hombre joven que desde hacía 5 años estaba poseído por el demonio, con el fin de practicarle un exorcismo. Los interrogatorios al poseso se hicieron junto a los restos mortales de San Francisco de Sales. Durante una de las sesiones, el demonio exclamó lleno de furia: ¿por qué he de salir? Estaba presente una religiosa de las Madres de la Visitación que, al oírle, asustada, quizá por el furor demoníaco de la exclamación, invocó a la Virgen: Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Al oír esas palabras, prosiguió la monja en su declaración, el demonio gritó más fuerte: María, María, para mí no hay María. No pronuncien ese nombre que me hace estremecer. Si hubiera una María para mí, como la que hay para ustedes, yo no sería lo que soy. Pero para mí no hay María. Sobrecogidos por la escena, algunos de los que estaban presentes rompieron a llorar. El demonio continuó: si yo tuviese un instante de los muchos que ustedes pierden, un solo instante y una Virgen María, y yo no sería un demonio. Esto que está tomado de un libro de Federico Suárez sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos hace pensar en el valor que tiene en nuestra vida cristiana el amor a la Virgen María. El padre Mariano de Blas escribió: podríamos decir que María es el lado misericordioso y tierno del amor de Dios. Una oración reza: tú sola, Virgen María, le curas a Dios de todas las heridas que le hacemos los hombres. Por ti sola valió la pena la redención, aunque afortunadamente hay otras y otros que se han tomado en serio la redención. Este amor tuyo, que por un lado sube hasta Dios y por lo tanto tiene toda la gratitud de una criatura, toda la profundidad de una madre, toda la pureza de una virgen, por otro lado se dirige a nosotros, hacia la tierra, hacia tus hijos. Dice este autor, Mariano de Blas: cómo me impresionó, y aparte al principio no lo creí, leer aquellas palabras de San Alfonso María de Ligorio, cuando afirma: si juntáramos el amor de todos los hijos a sus madres, el de todas las madres a sus hijos, el de todas las mujeres a sus maridos, el de los santos y los ángeles a sus protegidos, todo ese amor no igualaría al amor que María tiene a una sola de nuestras almas. Primero, no lo creí porque era demasiado grande para ser cierto. Hoy lo creo. Y posiblemente estas palabras de San Alfonso se quedaron cortas. Y dice también el autor: yo me pregunto si uno de veras cree en este amor que le tiene María Santísima como madre, ¿podrá sentirse desgraciado? ¿Podrá sentirse desesperado? ¿Podrá vivir una vida sin alegría, sin fuerza, sin motivación? ¿Podrá alguna vez en su apostolado llegar a decir: no puedo, me doy? ¿Podrá algún día decir: renuncio al sacerdocio y lo dejo? Si Cristo por nosotros dio su sangre, su vida, ¿qué no dará la Santísima Virgen por salvarnos? Ella ha muerto crucificada espiritualmente por nosotros. A Cristo le atravesaron manos y pies por nosotros. A ella una espada le atravesó el alma por nosotros. Si Él dijo: he ahí a tus hijos, ¿cómo obedece la Santísima Virgen a Dios? Entonces, ¿cuánto nos tiene que amar? Y si somos los predilectos de su Hijo, vosotros sois mis amigos. Somos también los predilectos de ella. El amor de María llena nuestro corazón, debe llenarlo. El amor de una esposa no es el único que puede llenar el corazón de un hombre como yo. El amor de María Santísima es muchísimo más fuerte, rico, tierno, confortante que el de todas las esposas de la tierra. El amor de mi Madre Celestial llena totalmente mi corazón. Una mirada, una sonrisa de María Santísima me ofrece más que todo lo que pueden darme todas las mujeres de la tierra juntas. ¿Cuál debe ser mi respuesta a tan grande y tierno amor? Como San Juan Pablo II, debemos decir cada uno de nosotros también: totus tuus, todo tuyo y para siempre. Aquella expresión del Papa Santo nos decía: luchando como María y muy juntos a María, que le repitan siempre totus tuus, es decir, todo tuyo. ¿Por qué no llevarme a todas partes a la Santísima Virgen? En el pensamiento, en el corazón y también en una imagen, en un cuadro. Su presencia es benéfica. Dice el autor: yo tengo en mi despacho y en mi cuarto una imagen de la Santísima Virgen. Con mucha frecuencia la miro, con mucha frecuencia le hablo y también la escucho. Siento su presencia y su amor a través de esa imagen. Ojalá que esto nos haga caer en la cuenta del valor que tiene todos los días renovar nuestro amor a la Santísima Virgen María, ya que ella es el camino más rápido y seguro para llegar a Jesús. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.